cada segundo siento que tú estás aquí y creo tenerte cerca de mí. Minuto a minuto y ya estoy cerca de ti. Pasas las horas lejos de aquí. Mil y una historias para contar, que te quiero de verdad. Mil y una historias para decir, que te quiero hasta morir. Mil y una noche sin poder a tu vera yo dormir, y sin poderte decir que te quiero hasta morir. Que te quiero hasta morir. Sufres por nada, verás cómo acaba, que el tiempo no agobia, que el tiempo no mata. Me rompo los huesos, doy mil volteretas, me parto los sesos de mi calavera. Para contar que te quiero de verdad, mil y una historias para decir que te quiero hasta morir, mil y una noche sin poder a tu vera yo dormir, sin poderte decir